Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics del Heavy Metal, bona nit, amics de la ràdio d'Espí i, sobretot, amics nostres i de Metal Vortex. Sempre us diré gràcies per acompanyar-nos, gràcies per estar aquí amb nosaltres a dimecres de 8 a 10, de 8 a 10. I ja no sé la veritat què dir, perquè el tema d'avui són el de les defuncions. I ja no és el mateix tema de defuncions físiques com la setmana passada. És el tema, diguéssim, de la defunció plural de les persones, la defunció que estem patint a través d'unes pandèmies que no sabem bé ni d'on venen, ni com van, ni què tenen de fet, diguéssim, de la irresponsabilitat que existeix i de la manipulació, no sé cap on va, de tota aquesta cosa. Ja sabeu que els bars a partir de divendres doncs no funcionaran, i sobretot em fastidia a mi per els companys que van estar la setmana passada aquí fent un sacrifici, per dir alguna mena, muntant d'un en un, intentant estar a l'estudi les mínimes persones possibles per poder entrevistar un dels pocs concerts que havien sigut anunciats i que hem pogut promocionar d'una mena directa. I els hi veig que aquest dissabte doncs, que els hi han fastidiat això. Tot de cavitat de cara al bar, de cara a la restauració, a l'oci nocturn, als xavals que s'hi surten al carrer, i bueno, com sabeu tothom, lo que són els metros, doncs plens de penya a primera hora, de gom a gom. Allà jo no dic que es tingui de prohibir, per descomptat, perquè tothom té d'anar a treballar i fer les seves coses en transport públic de 2,10 euros, comparativament amb un altre lloc de l'Espain, doncs supercard, sense poder portar el teu cotxe. Ja sabeu, ara, encara que estiguin confinats, no pugueu passar per Barcelona. Us teniu de gastar els 30.000 pavos en comprar, en canviar el cotxe elèctric, híbrid, que igual l'híbrid demà pues, resulta que és el mateix que un asa i que una vaca, que surt una puta mula, una puta merda, no? És el que pot arribar a sortir. I no sé, nosaltres, mentre puguem i ens permetin estar aquí, doncs escoltarem el heavy metal i ens desfogarem. I us desfogarem a vosaltres, l'aigua beneïda de Metal Vortex. ¡Sorpresa! ¡Así es que buena nit! ¡Buena nit! Oye, David, hablando de derrotas, ¿cómo viste ayer a la selección? Porque saltó la sorpresa, ¿no? Yo no lo vi. ¡No! ¡Joder! No tengo ni puta idea, no es la nueva selección. Perdimos contra Ucrania. Voy a chasco. Bueno. ¿Esto qué es, el larguero? Me he equivocado de programa. No, el alargamiento. ¿Para qué estás tan feliz? Pudió parar del Nadal. No sé, yo. Del Nadal, de predique el Nadal, no, que queda, ve. El Nadal queda. El Nadal que ve, el Parlo. El Nadal. Control numèric a les cases, vigileu, eh? Que teniu de demanar al veí a veure si li caben dos persones més perquè sou vuit. Jo alquilaré un vagón de metro, que ahí podemos estar 50. Exacte, és la solució. I si no, anirem als col·les que encara tenen de ràtio 34 nens per una classe, pues també podem anar cap allà. El Sergio tiene casa con Suspira, ¿no? M'han dicho. No, diu que Suspira tiene casa. Bueno, pues nada, amigos. Buenas tardes, ya sabéis, todo malas noticias. Como siempre, no, siempre nos tocó perder, como diría la canción de Barón Rojo, el pobre. Reivindicamos a este grupo. Y hoy vamos a empezar con dos discos que cumplen años en este mes, dos discos evidentemente del año 1980, cumple años, pero cumple 40 años, ¿eh? Oh, yo te anava a dir un que cumplía años avui. És un dels últims grans directes. No, però no és un directe, este. Ja, jo et dic un dels que també, el Life After Death, també va sortir avui, un dia com avui. Fa 35 anys. Exactament. Continua, Sergi. Va, Sergi, continua. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar, pues... Amb la llengua de Pompeu Fabra. Pues con el de los dos clásicos que voy a poner, pues el más famoso, estamos hablando de... La de Cervantes. Estamos hablando del Ace of Spades de Motorhead. Como sabéis, colaboramos con la revista TC Rock y TC Rock lo pone en la portada y nosotros, evidentemente, que somos el brazo armado, pues lo ponemos. No vamos a poner el tema típico, Ace of Spades, para eso tenéis Rock FM. Vamos a poner otro tema que salió también en su directo No Lifted Hammersmith, este tema dedicado a los Roddies, un tema que son de los Roddies, en este caso de Motorhead, que como sabéis hay una entrevista de un famoso promotor de aquí de Barcelona que los llegó a calificar como verdadera gentuza y gente muy muy muy chunga. Lo peor de lo peor eran sí, los ¿cómo se llaman? Los secuaces. Chaps se les llaman allá a la gente, pues eso, que va de chándal, ya sabes. En fin. Bueno, se ve que era social muy chunga. Se ve que era aquest diuen chapucero metal. Gente muy chunga los... Transpotting, la peña que va, son esos, esa gente, ¿sabes? Viciosos, ya sabes. En fin. Bueno, pues se ve que se pegaban unas fiestas que flipabas, junto con los de Motor, claro. O sea, aquí se las pegaban todos juntitos, eran muy amigotes y vamos, gente, pues bueno, como diría nuestro amigo Padrino, que lo peor del heavy eran los heavies. No creemos que tanto, pero en este caso se ve que sí. Vamos a poner ese tema dedicado a los Roddies, que no todos son así, ¿eh? Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? La gente se puede tomar birras. Oye, tampoco somos santos aquí. También eran nuestras épocas, también era otra época. ¿Verdad? Hemos evolucionado, ahora la gente no, bueno, es más tranquilita y tal. Vamos a poner ese tema que se llama We Are the Road Crew. We'll Bueno, pues eran los sueños de Motorhead desde aquella inolvidable No Sleep de Hammersmith. Que a mí yo... No, este caso es el disco Ace of Spades, del año 80. La versión en estudio. Versión de estudio. Yo et digo una cosa, para mí, volia parlar d'aquest directe, per exemple, perquè... Esta portada també la tenies con pegada i tal, que te, perquè veo que no la reconoces muy bien. No sale Clint Eastwood, ¿no? Ahí. Es una buena portada, las cosas como son, La portada es de cojones. Esta la tenía en póster, pero... Como te la quitó tu mujer, ¿no? No, ella. Ah, bueno. Yo no copié de portada de Venom, ¿no? A mí mi padre estaba preocupado porque como tenía toda la... De joven, claro, tenía toda la habitación llena de tíos en melenudo, decía, este niño va a ser un maricón, que nada más que tiene tíos ahí. O te drogas. O las dos cosas. Uy. Yo tenía el mateix problema, pero también era afegit amb els elàstics lilas. Tú portabas elastic lilas y es pantalones de rayas como Steve Harris, pero el blanco y negra. Marcando la intención, ¿no? Imaginaros la historia ahí con los pantalones lilas, con rayas a los Steve Harris, con el vino de nobleza, ya sabéis, vino... Y la jarra de Bob Esponja. De oferta, bueno, tremendo. Y para ser en Pau Estigui, presentan de ella, de ella a la mea mara, de Udeshal, que ya cambiará. Eso lo decía Sherpa en esa canción. El hecho de que el chico de rock. Con el tiempo pasará. Pues mira lo que ha pasado. Pues que no pase después de la pandemia que durará 70 años, pues ya no sé, peor. Bueno, pues continuamos. Pues nada, pasamos de unos golfos, los motor, a otros golfos o más. Estamos hablando de los Thin Lizzy, que también, también saquean LP. Hace 40 años que se llamaba Chinatown, un LP ya totalmente envuelto en las drogas, drogas duras, sobre todo de Phil Lynott y Scott Gorham, que Scott Gorham, como sabéis, era el guitarrista que aún está con los Black Star Riders, que como sabéis o no sabéis, él cuando va andando tiene como una especie de, como en la película La Profecía, que tiene un... Tiene la marca y que no sabemos el día que caerá, porque Corrojan ha sido unos, bueno, un yonki, pero vamos, absoluto. Ahí lo ves ahí dándolo todo, pero el hombre tiene la marca que va hacia el cuello y cada vez va bajando más. Tiene, eso es como la película esta de que la muerte se salvan de la muerte. Ah, sí, las varias. Sí, sí, sí. Bueno, destino final. Le deseamos todo lo mejor vida, a nuestro amigo Scott. Ya sabéis que es amigo del programa, sabemos que nos escucha además. Y vamos a dedicar este tema de Chinatown, ya os digo, un LP que además tenían... ¿En Pekín o...? Bueno, además con la marca, ya sabes, se profundizan en el Chinatown. El del dragón. El Chinatown de la Londres. La verdad que aquí empezaba el declive, yo creo, de Thin Lizzy. Bueno, a ver, el problema que hubo con Thin Lizzy, que lo tenemos aquí, está en original, amigos, por si alguno se pensaba que esto iba a sonar... Exclusiva. Con portada y tal, no es la edición remasterizada, pero bueno, decir de que Thin Lizzy, ¿qué le pasó? Pues evidentemente cuando empezó la explosión de la New Wave o British Heavy Metal, empezaron la gente con las tachas, les pilló un poco descolocados, claro, al final ¿quién pero no...? ¿No es de que eran mis yonkis? ¿Descolocados no? Sí, no, muy buena esa, muy buena. Claro, pensar, ¿cuánto de vosotros, no yo, evidentemente, cuando veis que era un negro que cantaba, decís vosotros, uy, esto no me acaba de ir? David, me dijeron que era irlandés, fíjate. Pues imagínate. Para que veas. Pero bueno, las cosas... Y la seva reencarnación es en Sepultura, ahora, mateix. Entonces, bueno, hicieron un par de disquitos, la acaba de abandonar Gary Moore después de aquel Black Rose, por confesiones posteriores, porque decía que se llegaba hasta mear en la cama de las papas que pillaban esta peña, se meaba en la cama, o sea, era decir, había que dejarlo. O eso me mataban, de hecho, pues bueno... Gary duró unos cuantos años más, bastantes más, pero bueno, ya sabéis cómo acabó. Decían que tenía... Con Estepona, pero decían que tenía el hígado que, vamos, que le ocupaba todos los órganos, ¿eh? O sea, se tenía que hacer el estómago un espacio entre la barriga esa que llevaba. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner a estos grandes Thin Lizzy y vamos a poner un tema dedicado a los búfalos, ¿eh? El exterminio de los búfalos, que no sé mucho más, bueno, ya sabéis, de las películas del oeste y tal. Llegaron el hombre blanco con los fusiles y los búfalos cayeron como mosca. Pero en Palencia hay una reserva, en Palencia. De búfalo. Bueno, pues nada, amigos, vamos a dedicar este tema a todos vosotros, a que sé que nos escucháis muchos golfos. y ya hemos puesto dos grupos de golfos. Hostia, parece letra de Tamicos, ¿eh? La letra. Te gusta, ¿eh? Sí. Y vamos a poner ese tema, Genocide. Ahí tenéis a los Tillisi, Chinatown, Senta. I kill another buffalo. I kill another buffalo. Bueno, amigos, ahí tenéis una buena ráfaga para todos los golfos, que sé que nos escucháis muchos, muchos grandes golfos. Y nada, que sigáis así, hombre. Y una ràfaga, la veritat, molt prescindible, com si us passa una ràfaga de Covid-19 per el costat, molt prescindible. Sí. Y una pregunta que nos hacían los oyentes. ¿Cuánto faltaba para que llegara John Sykes a este grupo? Faltaban 2 años. Vale, deciros vale. De que al final... Se pues... le esperaba, ¿eh? Ya. Bueno, oye, para mí están súper bien estos dos discos de los 80. No, bueno, yo los reivindico, este y el Renegade, para mí, son de los mejores. Es más, yo diría que hasta son los mejores. Fíjate, son un pelín más metaleros y no baladitas y tal, como por ejemplo esta que viene ahora, ¿eh? Ponlo, súbela y vamos a bailar un dance, ¿eh? Sí. No, que hay que respetar y la distancia. Y aparte, que avui son 4 y pueden hacer parellas y ya estoy pillando esa canción del Sergio. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Que el senyor Pep, para els seus assumptes personals, doncs avui ens ha abandonat, ens ha deixat aquí una mica penjats y... Bueno, para ahí le dedicaremos algún tema. Sí, pues ahí, mira. Pepe, ahí un saludo. Que Pepe, igual es lo que piensas. Que tú eres un golfo y lo sabes. Y andaban. Bueno, pues vamos a seguir con una novedad de un grupo de importante del thrash metal alemán, uno de los que forman los Big Four teutónicos. Hablamos de Sodom, que está previsto que saque un nuevo disco, Génesis 19. No sé si se refiere al Génesis de la Biblia o es otra historia. Bueno, que sepáis que nuestros amigos de Sodom están en un ERTE de estos. Están en un ERTE temporal también, están cobrando en el Estado alemán. Están cobrando 700 euros, y no pasa nada. Un saludo a todos. Un saludo. A la vista de ello, pues bueno, pues han echado pestes de dos conciertos en autotaxis, pero bueno, ellos van trincando. Del Estado, ¿eh? Alemán, ¿eh? O sea, que aquí no, que no tengáis, que si queréis, ya sabéis, haber nacido en Alemania. El caso es que van a sacar un disco el 27 de noviembre del 2020 y han sacado un single, adelanto, y además viene acompañado de un vídeo, creo que es un lyric video, la canción titulada Sodom and Gomorra. Que traducido sería... Es un buen tema, es un tras de... Sodoma, limpio, Sodoma, bueno. Traducido sería Sodoma de gorra, ¿no? Algo así. Bueno, pues sí, señor, aquí he tenido. Algo escuchado esa palabra. ¡Ahí tenéis, Sodoma de gorra! Esto va a seguir... Bueno, pues ahí tenemos Sodoma de Gorra al cargo Sodoma de los de Sodom, al cargo de los Sodom. Y bueno, un tema directo, crudo, rápido, muy rápido. Buen tema, me ha gustado, Yo ya lo había escuchado también y tema me parece muy bueno. Muy potente, Pepe, te felicito. No, feía tenemos que... Pepe, no para ti, que últimamente ponías muchas moñadas, a eso, no, Sodom. Ahora joder, que no estás. Ahora que no estás, me atrevo a decírtelo. Gracias. El Sodom portan ara maquets, si són igual, porten dos LPs que funcionen, però la retornada pues, va ser malèfica, la veritat. Bueno, a ver, la retornada al disc, vols dir? La primera... Quan van tornar ara? Sí, fa 6 anys. Han sabido retomar su verdadero camino, volver a los orígenes y dar tralla a toda pastilla. Y además, pues deseando de eso, de que porque tenían prevista gira, se ha ido a la mierda como tantas otras giras. Y esperemos que pronto vuelvan, aunque bueno. Bueno, lo que todos esperamos que todos estos metaleros y tal no consigan curro. Y lo dejen. Ya sabéis, ¿sabes? Que igual desde Alemania les dan un curro, porque claro, esto está tanto tiempo parado, ya sabes, te dan un curro y a currar. Y digas, hostia, pues casi que mejor que ya me quedo asalariado, ¿sabes? Después hago un concierto en el Rojas Festival, una vez al año y punto. Esto es lo que puede pasar con muchos grupos, amigos. Ya veremos, espero que no, que se sigan habiendo giras, pero bueno, de momento la situación es la que hay. Y ya veremos lo que pasa. Hubo una reflexión que leí, no sé en dónde, de que decía que todos los conciertos estaban reprogramando para el año 2021 y dice, espero que tengáis dinero para todos. Porque va a haber una avalancha. Van a haber muchos. Una avalancha de que todos quieren sacar sí, su dinerillo. Bueno, la solución por un lado serán los grandes festivales, que ahí los tienes todos por un precio más que asequible, teniendo en cuenta que vas a ver 40 grupos en 3 días, pero si divides por grupo, te va a salir de puta sí, madre. Y luego que las giras, eso, junten 3-4 cabezas. Yo creo que van a ser todo packs de muchos grupos para intentar apoyarse unos a otros y que, ya sabes, vayan sabiendo el ERTE poco a poco. Ya sabéis, habrá algunos que vendrán con el bajista que aún estará cobrando del Estado y esas cosas. A mí me preocupa más, no tanto que los músicos, eso, dejen la música para poderse a salario, sino que el público esté trabajando y pueda pagar para ir a los conciertos. Eso es lo preocupante. Bueno, ya sabéis cómo es la gente de aquí, que estará ahorrando todo lo que se está... Todo lo que se han ahorrado en conciertos, evidentemente lo habrán metido en una hucha para después, eso, sin problemas. Y ahora somos mejores, ¿no? Sin claro, problemas, y ya sabemos cómo somos los de aquí, que lo ahorramos, evidentemente. El año que viene habrá la hormiga y la... Exacto, la hormiga que suele funcionar mucho aquí. Ahora nos cierran los bares, o sea que más vamos a ahorrar. Quedan 24 horas, quedan 24 horas. Pero yo de los Ramos Ramos no era del Real Madrid o de la funeraria o algo así, lo de los Ramos... Bueno, pues nada, amigos. Cric. Que sepáis que al David, a partir del jueves ya no puede tomarse la cerveza en taza. Sergio, cuando diga una de estas, deja el silencio incómodo, que se lo coma. Se coma el silencio de su. El problema está en que les llengo en tenis, vosotros no. No va a tener ningún, David, no tú crees. Bueno, ya sabes. Los golfos sí que lo entienden. Y que la gente aquí ahorramos, el Ramón es del Madrid y. Otra vez. El silencio, ¿dónde está el silencio? Es que, Weman. El David tiene una hucha de 1.000 euros que sí. Ahorra en conciertos que no ha podido ir este año. No, perdona, yo siempre tengo un puto problema. Yo tengo 99.000 euros al banc. Sempre la meva ilusió sempre ha sigut tenir 100.000. Busco una persona que em prestis 1.000 euros. Pues ya sabéis, la meva ilusió. Oyentes, para hacer la meva ilusió. Lo que sepáis, que me parece que quiere decir pesetas, Ese dinero no lo tiene ni Pablo Casado en el banco. Ni Pablo Casado, eso dice. Yo eso digo, a ver si alguna persona que vol crear la meva ilusió acepta esos 1.000 euros, Sabes que te faltan esos 1.000 euros de hace años. Tendrás que hacer algo a cambio. Hombre, claro, tendrás que hacer un... A ver, tío, entre tu germà y tú te ofrecí un que vuelva ya y el otro que algo a cambio y es que ya, tío, bueno, ya... Que sepáis, amigos, que nos faltan las 4 canciones del Pepe y tenemos que hablar más, o sea... no sé si se ha notado. Venga, tira cap endavant, Ángel, tira cap endavant, anda. Gracias, amiguis, y pues nada, estamos de aniversario. Efectivamente, el rockero rojo Sammy Hagar cumple 73 tacos. ¡Eh! 73 tacos. Y pues nada, lo vamos a celebrar con uno de sus discos festivos. Concretamente, me parece que es su segunda galleta después de abandonar Van Halen. Es Red Voodoo. Y un tema, bueno, la portada de este disco, no la perdáis porque yo creo que es muy, no sé, pues eso. Lo dice todo, una portada que es, yo pensé, para todos los públicos, parece, y pues, todos los estilos. Es premonitorio, parece que yo en mascarilla, ojo. Sí, sí, pues ahora se lleva mucho, ¿eh? Voy viendo fotitos por ahí, los grupos y tal, con este tipo de brebajes, que no sé qué coño se toman. No, pero el tequila ese de su propia, bueno, lo vendió a Campari, bueno, es una historia, porque sabéis que tiene un local, Cabo Guabo, en Cabo San Lucas, en Baja California, México. The Flower. Que lo, bueno, lo inauguró cuando está con Van Halen y tal, y bueno, han pasado por ahí muchísimos grupos invitados, tipo la Ulrich y tal, te invito a una copa y tal, van muchos gente de luna de miel, americanos, a gastarse pasta allí, y luego, en fin, bueno, tiene y toca allí, ha hecho, bueno, varios conciertos. Pero lo que íbamos, este disco de Repudú, y pues nada, vamos a poner este tema Más Tequila, que lo podéis disfrutar, y también, bueno, para los que pensáis que su carrera, pues bueno, es un poco, en fin, no es muy importante, deciros que este hombre siempre, aparte de su etapa en Van Halen, en mi opinión, también abrió una puerta, a principios de los 70, una puerta que muchos luego entraron por ella. Entre ellos Van Halen. Hablamos del primer disco de Montrose, que siempre estará allí. Pues nada, con todos vosotros... Sobre todo el primer disco, el que hizo, bueno, abrió la puerta, con Ronnie también detrás, a las guitarras, Ronnie. Con todos vosotros, ese Más Tequila. Eso. Bueno, pues yo os tengo que confesar, ahora que nadie nos oye, que si algún día hago un viaje fuera de aquí de la península y tal, me gustaría muchísimo ir a este local, al local de Sammy Hagar. Sí, sí, porque... Que va a cumplir 50 años, ¿eh? Me gustaría... Doy ideas. Me gustaría... Se habla de un crowdfunding. Me gustaría ir a este local porque realmente es una fiesta continua, y te cuentas eso, personajes invitados, auténticas estrellas, antes hemos hablado de la Surdi, te puedes encontrar Jerry Cantrell, Ted Nugent y tal, te tomas unas copas, deben estar bastante caras las copas, también aviso, bastante caras, pero bueno, luego tienes un entorno allí también, pues muy bonito, la playa, no sé qué, y lo que decíamos también del tequila de allí del Cabo Guabo, que vale un pastón, un litro de eso, pero un pastón, igual ya, vale 100 y euros. Y es que ya sobra, a un yo que es de Cabo Nabo, pues tampoco no sé si vendría un tequila de aquí. Cabo Nabo y Sodoma de Gorra hoy está. En Sodoma de Gorra y en Tabo Nabo. Madre mía, macho. Venga, come este guabuy. Disfrútalo, Sammy, sí, que ya sí. Queda poco. Bueno, pues la semana pasada vam tenir aquí un concert que, la veritat, espero, per dir alguna cosa, per complir, per quedar bé de que celebri aquest dissabte, però vistes les prohibicions que n'hi ha actualment, doncs em sembla a mi que tampoc no podran celebrar ni a la Bòveda ni a la Sala La Nau. Ho sento per aquestes tres formacions perquè era un gran concert, la veritat, i... De moment no se ha suspendido oficialmente. No se suspès, de moment no. Estos cutres del govern no s'habran dado cuenta ni que lo tienen que prohibir, ¿sabes? Ojo, ¿eh? Jo espero que sí, que la cosa, pues, funcioni i tal. I de la setmana passada una cosa que no vam parlar sobre el Pau amb els Red Shark, Kill the Crate, també cantant amb Kill the Crate, per mi un segon àlbum excepcional, Red Shark un LP molt bo i que també té el projecte amb una formació italiana que s'anomenen Crimson Storm, i aquesta gent va néixer el 2009 i des de llavors aquest tio ha estat implicat allà, Nimu, és un tio molt tímid, Pau. La veritat és que li tens de treure les coses arrencades de pràcticament amb un fil, clavar-li com un ham i treure-li de la boca. I, bueno, van treure el que va ser un EP fa molt temps, el 2015. Després van treure un single i ara aquest 2020 han tret tres temes en forma de demo. Jo vaig a punxar el que és el tema primer, que es titula homònimament, Outrangeous. Ells són Crimson Storm i és que ja per mi aquest tio, aquest cantant, ja té una marca, Kill the Crate, Red Shark i Crimson Storm. Per mi té una marca i, joder, un heavy metal potentíssim. Aquí els teniu, és Crimson Storm. We'll be right back. Doncs espero que Crimson Storm, des de la meitat d'Itàlia i cantant d'aquí, doncs us deixi un bon sabor de boca. Almenys els idiomes, i a l'anglès, doncs serveix per a alguna coseta. Ja sabeu que esteu a Metal Vortex, és el 107.2 de la FM, que estem aquests dimecres de 8 a 10 i que a partir de demà doncs estarem a través del nostre Facebook i avui mateix sonant a Salto Mata Radio Rock, 63 emissores de rock i heavy metal, doncs acumulades i fetes online perquè tothom les escolteu des d'aquí a Latinoamèrica i a Anglaterra. Anem bueno, a continuar. Pues nada, seguimos con la sección de golfos. Este es el último que pongo hoy. Estamos hablando de ese encantador guitarrista de los Wasp, que desde hace 4 o 5 años pues ha intentado reactivar su carrera musical. Que la tú verdad, lo viste en directo, ¿no? Hablaste con él y tal, ¿no? Llegaste a hablar con él. Sí, sí, sí. En una antigua tienda. Sí, en una antigua tienda que ya pasó la historia y que no diremos me acuerdo que iba con una camiseta de Saxon y me dice, Saxon, Viper, yeah. Sí, sí, sí. Yo le dije... Vale, ¿y qué significa? Bueno, pues nada, bye for. O sea, que se va y se prenderá pa'l cul, bye, ¿o qué significa? Bye for, porque iba con una significa? Camiseta de Saxon. Bye for, y una camiseta es de Saxon. Es que en inglés, beef for es bye for, tío. Bye for. Ya me entiendes un bye, allá un bye, ya me entiendes un bye plus. Vosotros, esto para que lo sepáis, que el concierto donde está grabado ese infame directo que se llama... ¿Cómo se llama? Living in the Rain. Living in the Rain, un directo muy sospechoso. Está grabado en Long Beach Arena y en ese concierto tocaban Wasp, Saxon y Malice, que lo sepáis, sí. Ese concierto. Bueno, amigos, vamos a poner a este hombre que, bueno, pues la verdad es que ha sacado pseudodiscos con un sonido muy malo, pero donde se ve realmente ese alma que le falta a los Wasp. Es evidente es el sonido Wasp de esa guitarra cruda y guarra que era el de Chris Holmes. Sí. Una bestia. Y la verdad es que el que quiera verlo, claro, el que quiera verlo entre tan pobre sonido y tal, pues lo ve clarísimo. Y escucha los últimos de Wasp, que no sé qué, que se ha convertido en evangelista del metal y tal. Una cosa muy extraña. El último estaba bien. Bueno, no conoces. ¿Cuántos temas conoces, Ángel? No me acuerdo ya. Pues ya está. Y eso que estaba bien. Bueno, pues nada, ahora nos saca un nuevo single y en este caso, pues que creo que es una cosa que está muy bien, que no canta él, porque la verdad es que el hombre, pues mira. Ya no tiene las más cascadas. No tiene una gran voz. Y a mí me ha gustado, es un tema a medio tiempo y que la verdad es que tiene esencia Wasp, tipo, yo qué sé, me suena mucho de Headless Children, así a medio tiempo y lo podréis comprobar. El tema se llama Playing with Fire. Ahí tenéis el último golfo de hoy, que se llama Chris Holmes, el guitarrista de toda la vida de los fucking Wasp. The Min Man. Exacto. Children are dying. People are listening to the politicians lying. They knew it was here. They said not to fear. They looked at my face and they lied in my ear. Thank you. amigos, ahí tenéis a Chris Holmes, el espíritu de los Wasp. ¿Qué os ha parecido, amigos? A mí me ha gustado mucho, lo espero este disco. Sí, sí, sí, sí. Y a ver si podemos verlo en directo. 50 por euros, favor. Vale, que lo sepas. ¿El qué? ¿El disco? Por... Ya veremos. Igual me lo compre todo. Hay que enviárselo directamente a la parienta. Yo tengo su disco firmado. Sabéis último que disco. Vive en Francia, ¿no? Sí, sí, con la parienta que vino aquí a esa tienda, a una tienda de discos que no diremos el nombre, por aquí cerca. Yo ya después de que una persona morí en Estepona, un irlandés morí en Estepona, ya es que ya me imagino que cualsevol altra pot estar qualsevol altra lloc. Que sepáis, sí, si trobem la importació de carbasses que està doncs cap aquí, cap a les Balears, les carbasses, saps, aquelles de Guaraut i tot això, I'm Alive, no, i tot Canàries, això, si estan aquí, Canàries. A Canàries, perdona. Tenerife. Si estan per aquí, pues ja és que ja... Ara hi va salir una pel·lícula també, no?, del Chris Holmes. Un documental, està, no? Està en internet. Que sepáis que Chris també tiene la guadaña por ahí cerca. No torna a dir la paraula aquesta, perquè a mi m'ha tornat a semblar que és el que estava dient abans. Documental? Metal a quién? Metarse a quién? Bueno, amigos, que sepáis disfrutar. Que estàs avui molt raro, disfrutar, tu. Tu estàs molt raro avui. Me encuentro mal, Yo, el hecho de que no vais a poder ir a los bares a emborracharos, me parece que... Aún que l'última borratxera es pot ser que dimecres, celebreu-la amb nosaltres aquí a Metal Bordes. 24 hores, 24 hores. Yo creo que es un buen momento para empezar después de las palabras de David. Yo sé que més d'un s'ha demanat demà dia de festa. Para pegar para toda la semana, todo. Para darlo todo ya. Bueno, vamos a seguir, vamos a dejar un poco el metal clásico. Bueno, también hemos tenido un poco de thrash, de hard rock. Y vamos un poco de progresivo, ¿no, amigo? Sabía que faltaba algo, me faltaba, claro. No sé, algo. Bueno, la esencia Micheloria. Claro. El caso es que los alemanes Vandenplas van a sacar disco. Después de su anterior disco del año pasado, el anterior, The Ghost Experiment Awakening, que era un disco conceptual que hablaba de una historia de fantasmas. No, tampoco lo quiero destripar, pero bueno, era una historia de fantasmas. La verdad es que estaba muy bien. Estaban los políticos allá, ¿no? Sí, también algún locutor de radio también. Y después de este Ghost Experiment de Awakening, van a sacar el próximo... Vamos a dejar... Són les 9 del vespre. La temperatura és de 22 graus i la humitat del 78%. Pues vale, tenemos mucha humedad, tened cuidado con las articulaciones. Ya estem un altre dia, ya no me faltabas tú. Creo que me lo he hecho encima, tío. Hostia. La humedad ha subido porque ha habido pérdidas aquí. Ya verás tú. Ha habido pérdidas de líquido. Bueno, el caso es que Vandenplas, eso. Van a sacar el 4 de diciembre del 2020, sacarán la segunda parte de este Ghost Experiment, titulada The Ghost Experiment Illumination. Iluminación. ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que me interesa? ¿Cuánto dura el disco? La canción. No, son de 4 minutos y medio. Corto, ¿no? Es tope punk. No, hombre, porque es el primer, ¿no? Es el primer single, supongo, y tampoco quieren espantar a la gente. La canción se titula Under the Horizon y va acompañada de un lyric video que podéis ver en YouTube. Y bueno, sabéis que ya es una banda que ya va por su 14º disco. Debutaron en el 94 en su Clone Temple. ¿Esta peña dónde son? ¿De dónde son? Alemanes. No sé exactamente la ciudad, pero bueno, que son de alemanes. Igual, y que son de Hannover y ya está, no pasa sí, nada. Sí, yo eso. Aquí nuestros amigos, que son muy locuaces, nos llamarán si, nos dirán que no, si que es un error. Que son de Nuremberg. Pero yo creo que nuestros seguidores se lo creen. O de Valldemosa, hay un montón de... Westfalia. Estamos a punto de poner un nuevo tema, que lo sepáis. O les da igual. Estamos a punto de poner un nuevo tema sí, de CDC. Mete en la almohada. Nuevo tema de CDC para que votéis, que lo sepáis, Vamos a poner un tema de CDC y a ver si tenéis huevos de saber de qué disco es. Exacto. Nosotros decimos que es del último, pero puede haber que no. Si creéis que no, tenéis que decir de cuál. Y os regalamos una entrada para su próximo concierto, que lo sepáis. Hombre, eso... ¡Hostia! Ahí te has mojado demasiado. Bueno, ya veremos cuándo es. Sin más, os dejo con Vandenplas y este Under the Horizon. This is it, I'm from heaven sent. So, this is it, I can see the end. Somewhere you will find me. Ahora ya hemos tenido ese final aplastante de los Vandenplas. Que sí, sí. De los Vandenplas. Esta gente también está en Deres. Sonidazo. Yo creo que con el sonido que tienen debe ser gente lista. Yo digo una cosa. La verdad es que la producción es maravillosa. El sonido es perfecto, perfecto. Sí. Sí, jo dic Vandenplas és una banda progressiva que va sortir, diguéssim, contra la dinàmica de Dentider, no? Diguéssim, va ser una resposta alemana per mi als Dentider, però no han tingut temes mai exageradament llargs, com els Dentider. Perquè, a veure, ficar-te unes versions de 20 minuts Dentider, pues... Però Vandenplas em sembla bueno, que no té cap tema. Tienes que decir, Miguel. No té cap tema de... No, me parece que hay algún tema de 8 minutos, 8 minutos, 9, sí. Pero bueno, no llega a los 20 minutos de... No ha arribat mai. Sempre són temes així de 4, 5, 6 minuts màxim, que és el més normal, 5, 6. Però aún así siempre, casi todos sus discos sí que son bastante conceptuales. Si no se dedican a un concepto de que hablen todas las canciones de un mismo tema, hablan de una misma historia. Y ya hemos llegado ya al plus, que es que estos dos últimos discos hablan de eso, del Ghost Experiment, ¿no? De unos experimentos con fantasmas y tal. Es bastante interesante. Este segundo todavía no sé de qué va, porque solo ha salido este tema. Y la verdad es que por el vídeo y por el tema... hablaba más del espacio que no de fantasmas, pero bueno, habrá que... Oye, por favor, ¿nos explicas el próximo programa? Porque estoy intrigado, ¿eh? Bueno, aquí estáis con el alma... Eso, nos hemos quedado... Nuestro amigo Pepe, hostia, que está en plan... aquí, ¿no? Está en alma. Al micro caigut, al micro caigut. A Pepe, al holograma. Al micro caigut, no sàpigues. ¿Le heu fet la foto al micro caigut? No. Per enviar-li a Pepe? Ja està. Ja està feta? Pues sí. Pues bueno, pues ara passem aquí al substitut d'Eddie Van Halen, que és Ángel Van Halen. No, por favor, de verdad. Pues Ángel Van Metal Vortex. Bien. Pues nada, seguimos de aniversario y vamos con la banda, para mí, más mística de toda la movida. Hablamos de Led Zeppelin y concretamente de su disco 3, que cumple 50 años. 50 años, ni más ni menos, de este disco que para muchos, bueno, supuso un giro súper campestre, con un disco con sonidos muy, muy acústicos. Bandas como The Mission y tal le copiaron muchísimas cosas, yo creo, de esta etapa. El Crimson Idol de Wasp. ¿Lo has escuchado? Tiene muchísimas partes acústicas donde recuerdan mucho... ¿Sí? O sea, eso lo digo yo, ¿eh? Eso no lo dice el Mariscal Romero, lo digo yo. Bien, pues... ¿Has escuchado? Lo digo yo, no el Romero. Es que dices tú porque te fijas en Mariscada que en Mariscal. Bien, pero nosotros vamos a poner un tema, pues eso, más rockero, concretamente el número 3, el Celebration Day, no confundir con el concierto de regreso del 2007. Ya sabéis que hubo más de 20 millones de peticiones entradas en el O2 de Londres. No cubrieron todos, claro. Y vamos a poner este tema que tiene muchísimas guitarras, ¿vale? Y compuesto por, si no me equivoco, la trilogía Page, Plant, Jones, ¿vale? Que ya sabéis que Jimmy Page, hablamos antes de guitarristas, está en el número 3 de la lista de Rolling Stones, de los 100 guitarristas más influyentes de la historia. El número 3, El número 2 es Clapton y el primero es el de Seattle. Con todos vosotros, Hendrix. ¿Puedes decir tú que el Jimmy Page... El tercero más influyente de la historia. Madre para Rolling Stone. El número 100 es un tal Richie Blackmore. No, mira, perdón, 50, lo que hago 50 la, perdón, me he equivocado. ¿Sabes qué es lo que 50, hago la revista 50, esa, no? 50. ¿Sabe, amigos, no lo podéis ver, pero me la meto por el recto, esa revista. La revista Rolling Stone. Ya os explicaré lo que es el recto. Sin más, este es Celebration Day, ¿vale? Con The Led Zeppelin. Me lo paso por el recto. ¡Vamos! Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding. And it seems that pretty soon everybody's gonna know. We'll be right back. Bueno, pues habéis tenido ese tema y si tenéis la versión original o de coleccionista, ya veréis que la portada gira, tiene un rollo psicodélico bastante chungo, ¿vale? Que la edición original, pues eso, era como una ruleta que iba girando y se veían diferentes fotos de los componentes del grupo, bueno, con un tono muy, muy psicodélico. Y sin más, para acabar yo quería contar mi primera vez con este disco. No sé si tú, David, también... No siquiera la tía que cantaba. Robert Plant. Pues eso, que yo conocí este disco hace muchísimos años en casa de mi tío Alfredo en el Besós y recuerdo que nos dio a mis hermanos y a mí dos discos. Todos vosotros que os gusta heavy y tal, no sé qué, y nos dio este disco, el 3, y nos dijo, tenía otro, que salen los Kiss esos, no sé qué, maquillados y tal, y era Creatures of the Night. Y dice, pero eso es de maricones y lo tiré por la ventana. ¡Hostia! Un ultra crack, ¿no? Ah, un ultra crack. Tú cambiarás, chaval. Sí, pero... Bueno, nos quedamos desde el 3, ya está. Era eso, quería compartir, madre mía. Pues bueno, tenim unes petites notícies que ens acaben d'enviar els mateixos grups que van estar la setmana passada. Els streamers, els Red Shark i els Lone Shark, doncs, sobre el concert que tenen aquest dissabte. I és a dir que Lone Shark cau del cartell per temes del Covid, prohibicions i intentant doncs poder seguir tocant aquest mateix dissabte. Les sessions, la primera sessió continua a les 5 de la tarda i la segona sessió s'avança a les 20:15, a un quart de 9 del vespre. Obligacions segons les normatives ara mateix del Covid, intentant buscar, diguéssim, la volta, com sigui per celebrar aquest concert. Però de moment segueix actiu. Nosaltres, a través del Facebook, intentarem comunicar-vos-ho, però, bueno, és el que tenim. Anem ara aquí amb una altra formació que jo, per exemple, pràcticament la vaig estar buscant a Portugal i em va tocar el segon LP amb el disc ratllat. Ja no podia tornar a Oporto d'una vegada aquí per escoltar el disc, perquè no era com ara que portes amb un pen o alguna cosa, no? No podia tornar aquí i el segon tema, el de Force, pues això va resultar ratllat. Aquesta penya són Loud, són dels anglesos més radioactius que pugueu trobar, diguéssim, a l'escena anglesa, el thrash metal, que mai ha sigut massa exagerada allà. Doncs acaben de treure un nou LP. Aquesta penya ara mateix està una mica dedicada una decantació cap al que és l'anticristianisme, l'antireligió, el paganisme, però dins del thrash metal. Si anem a mirar una cosa, ja només en la formació aquesta només està com originari del 82, només tenim el guitarrista Nick Rucket. Rucket, és que a mi em sona això, tio, amb una altra cosa, el Rucket. Nick Rucket és l'únic compositor que encara està en aquesta formació i té la incorporació del vocalista Dave Gardet, que acaba de sortir ara mateix. Bueno, anem a escoltar un dels temes que és el Strike Fast, Strike Land, que és un dels vídeos que surten, Strike Fast, Strike Land, i aquí teniu els senyors de Onslaught amb el que és el nou LP, que sempre van quedar, diguéssim, de la fornada americana des de la fornada alemana i van quedar una miqueta per separat. Aquí els teniu, Onslaught! Yeah, listen. Des que teniu el que és el darrer treball de Senyors de Onslaught, amb una producció també increïble, per dir alguna mena, no, és que és increïble la producció, i més potents que mai, doncs ja esteu aquí, una de les formacions d'Anglaterra dins del thrash metal, perquè l'altra era famosa, però ja passant d'una altra mena, era Snap al Dead, no? Exacto, sí, exacto. No, ja havien gaire... Snap al Dead era ja más rollo más... Más burros. ¿Cómo le llamaban aquello? Gringo. Green. Que alguien me explique qué quiere decir Green. Con temas también muy progresivos, ¿no? Lo digo por la duración, ¿no? Depende del álbum. Depende del álbum. No, digo, había temas que eran muy progresivos, lo digo por la duración. Sí, depende del álbum. Ah. Perquè tu me estàs parlant de l'LP més prestigiós amb 24 temes. Scum. El Scum, aquest. Ahí, no, ahí cantava el Mitch Harris. El Lido Rean, el de... No, Catedral. Mitch Harris. O sea, el primer disco canta el Lido Rean, el de Catedral, ¿no? Bueno, en el Scum, sí. Yo creo que sí. En el Scum, sí. Després, pues... Vas a comprar un piso. Van passar, ja sabeu, la pal, pues, cap a un rotllo més dead, però ja parlem un altre dia. Ara no és el moment, de Slow. No, puedes seguir, ¿eh? Continuem. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar. Antes mi hermano ha puesto Zeppelin, vamos a irnos a los años... Estén ñoñistas, tío. Entre amariconas y ñoñistas, estoy aquí, bueno, yo, y se escucha a vosotros. Y vamos a poner una novedad, porque aquí la gente siempre me critica que no pongo novedades, pero bueno, en este caso os voy a poner una banda original de los 70. Estamos hablando de un grupo... muy difícil de clasificar. La verdad es que le doy, lo intento rebuscar y darle vueltas a este grupo. Son los Blue Oyster Cult, una banda que siempre se les califica como los Sabbath americanos, pero realmente no tiene nada que ver con los Sabbath. Sí que es verdad que tiene unas letras ocultas y místicas y rollos raros de estos que, claro, nosotros los que dominamos tanto el idioma este de Shakespeare, pues bueno, no acabamos, ¿eh? ¿Quién es aquel tío? saca un nuevo álbum, su primer álbum en... El anterior álbum tú, es de año el tío, 2001. Está parando cosas raras y yo aquí conozco un tío que va a escribir sobre caballos y cosas raras. Bueno, era pero el símbolo ese que es de Acorcernante o algo así. Blue Oyster es de Acorcernantes. Blue Oyster es la ostra, ¿no? O algo así. La ostra es la hostia. La ostra... El culto a la ostra azul. El culto a la ostra... Fíjate, que aquí tenemos un tío que domina el idioma de Shakespeare. Bueno, pero con ayuda, cuidado. Ah, no me jodas. No, estoy jugando... Este sube en el Candy Crush. No me estabas escuchando, pensaba, tío, que era con el Google, ¿eh? Ay, ay, que aquí tenemos un tío. Oye, que domina... no te estaba escuchando, tío. Sea posible. Bueno, pues nada, esta banda... que tocó por primera vez en España hace 2 o 3 años en el... En el Rockfest. En Rockfest. Les cayó un chaparrón. Y mira que yo tenía, no sé, me había informado un poquito, tenía ganas de verlo, pero la verdad es que acabé debajo del pino, viéndolo de lejos. Y bueno, es una formación un poco extraña. Iban a tocar ahora en Madrid, por primera vez también. Y bueno, como se ha ido todo a tomar por saco, pues esto ya ni le han pasado otro año. La han cancelado directamente. Ahora, la verdad es que tú ves al cantante, al Eric Bloom, que... Y me da la colonia Bloom y de la... Y la, y la verdad es que no Bloom, está para un año más, ¿eh? Pero bueno, deciros de que... No está para prórroga. Este tipo, por si lo sabéis, está en la canción Stars. Y hace un par de fraseos. Sí. El de gafas, ¿no? Aquel. El de gafas, aquel. Sí, pero. Pues nada, aquí tenéis su nuevo álbum que se llama... David, ¿cómo se llama el álbum? Que no me acuerdo. Es un... The Symbol Remains. El símbolo, ¿cómo? ¿Qué quiere decir? Remains. Eso... Permanece. Permanece. Permanece, sí. Sí, sí, como siempre un título así... Permanece. Misterioso y tal. Y la verdad es que es un disco que está muy bien, pero es una banda muy ecléctica, que hay un poco de todo. Vais a escuchar de todo, porque este es un grupo que también ha hecho mucha OR y tal. Vamos a poner un tema... yo creo que es el más cañero del disco y es lo que, bueno, pues... Es un tema de Manowar. No. Sí. Bueno, se titulará Stand and Fight. Ay, ay, sí, es verdad. Sí, de hecho, es de puño al aire, Y la verdad es que, bueno, pues es el típico tema que vosotros a lo mejor lo escucháis y dices, ah, esto mola, pero bueno, que después viene de todo, hay de todo. Ahora saco un videoclip de Alchemist, que también está muy bien este tema. Yo creo que son los dos o tres temas que son muy heavies. Pero prefiero poner este Stand Up and Fight. Ahí tenéis lo último de Blue Oyster Cult. Bueno, amigos, ahí teníais a Blue Oyster Cult, que falsamente llamados los Sabbath americanos, que lo sepáis. Pues es la manía de poner etiquetas, pues cuando algo no se puede clasificar. No sí, lo pero es que el que lo puso es que se quedó a gusto, ¿eh? Se quedó a gusto, ¿eh? Sí, yo creo que todavía se está riendo. Bueno, vamos a seguir. Hemos tenido aquí homenajes de bandas, o sea, de discos que cumplían años, de personajes también, como Sammy Hagar, que cumplían años. Y también, bueno, pues hoy también quiero homenajear a un grupo que para mí siempre ha sido uno de los grandes olvidados y de los que se les ha valorado poco, ¿no? De los grupos más infravalorados. Estoy hablando de Sabotage y su disco Streets, a rock opera, que fue publicado pues hace muy pocos días, un 4 de octubre del 91, hace 29 años. Aún recuerdo la reseña que ponía en el Kerrang, o no me acuerdo si la Heavy Rock, pero lo ponían como un disco fabuloso y de hecho lo es. Y recuerdo que mi hermano lo robó en el Corte Inglés. ¿Será tu otro hermano? Sí, exacto. Ah, vale. Yo me reía por la rima. Digo, un disco fabuloso y lo es y lo robó en el Corte Inglés. Y lo robó en el Corte Inglés. O sea, amigos, ya sabéis que robar en el Corte Inglés no computa, no es de chorito. No es delito. Eso no es delito. No computa. Y más en aquellos tiempos, que el Corte Inglés, ya sabéis. Ahora igual te buscan, pero entonces había manga ancha. Se permitía todo. El caso es que... Bueno, mangancha. Pues como ha dicho bien Sergio, es uno de sus discos clave. Además, ya es donde realmente ya se lanza hacia el progresivo. Empezó con el Gutter Ballet, que ya temas a piano y tal, pero este ya sí que hace ya eso, además cuenta una historia. No quiero haceros spoilers, como siempre, pero la historia es que merece mucho la pena. También quiero decir que también dentro de poco, el próximo 17 de octubre, el próximo, no sé si es sábado o domingo, también se cumple el aniversario. ¿Eh? 17 de octubre, adiós, sí, es divendres, es, ¿no? No, o sea, es tema 14, es el sábado. Es el sábado. Pues un 17 de octubre de 1993 fallecía Chris Oliva, el guitarrista, que en un accidente automovilístico, también un guitarrista súper infravalorado. Sí, sí. Y entonces, pues, le quería rendir doble homenaje, ¿no? Doble y producto homenaje. Y producto de Olis. Madre mía. Me Oliva, o sea. Déjate el silencio que se lo coma su chorrada. Tío, ¿cómo has podido, coño? ¿Cómo has podido? Te estás riendo. ¿Cómo has podido, tío? Te ríes, tío, de verdad. Es su propia parida. Mira, bueno, que yo lo he pensado, digo, pero me voy a callar. Los hermanos. Un día se ahogará en sus paridas. Menos, sí, pero se ahogará. Su propio, pero no será. No tendrá tanto glamour. Es decir, una parida de estas que será tan chorra que se atragantará y se ahogará. Y se ahogará. Sí, sí. Y luego, ¿cómo lo explicas luego a la familia? El piñón de la oliva y el palillo. Se traga eso, se la traga. El piñón de la oliva y el palillo sobra. Sí, el vermut sin oliva, por favor. Bueno, pues el caso es que el Stris a Rock Opera es un tema conceptual. Ya se nota la mano de Sam Neill, que con luego. Polo Neill, perdón. Que luego. Todo lo de la Transiberian. Luego harían la Transiberian. Y en esta historia, pues. Yo he escuchado cosas de ex componentes de Sabotage que se meten bastante con Polo, ¿eh? Se llevaba la pasta. De hecho, ahí lo tenemos, que ha muerto hace poco. Sí, pero no se sabe si realmente ha muerto por causas naturales o hay alguien que lo ha matado. O sea, y hay que verle la foto y era para darle, ¿eh? Era para darle, pero duro. Hombre, pobre hombre, tampoco. El caso es que la verdad es que la discografía que hizo con los Sabotage fue maravillosa. Y decir que este disco explico un poco de qué va la historia, porque esta canción es clave en la historia. La historia Streets a Rock Opera va sobre la historia de D.T. Jesus, D.T. Jesús. Y Jesús, hay una canción que se titula Jesus Saves, porque Jesús, aparte, es músico que, bueno, toca rock y tal, tiene un grupito, pero también pasa droga, es camellito y tal, pasa droga. Y claro, todos los hechos polvo, pues cuando van allí y les da la droga, claro, Jesús es su salvador. Jesús les salva. Jesus Saves. Pero bueno, Jesús también cae víctima de la droga. Empieza a perder shows y el caso es que, bueno, lo echan de la banda y tal, y acaba tirado en la calle. Y la canción que voy a poner, que me parece una salvajada a cargo de Chris Oliva, del guitarrista de cabo a rabo, es una lección de super guitarrista, aquí maestro. mi hermano que es un fan de Eddie y tal, pues este también pilló mucho. Es, Randy, sí, sí. Schenker, como siempre, pero mucho Eddie, ¿eh? Es una maravilla. Pues en esta canción, además de que lo hace bestial, la canción se titula Agony and Ecstasy y es, atención, es la droga que va por las venas de Jesús. Le habla a Jesús. Le dice, hey, estoy aquí en tu interior, ven a mí cuando me necesites. Es una pasada. Y la interpretación. Qué bonito que saber inglés, ¿eh? La verdad es que yo os recomiendo que. Seguro que en YouTube hay incluso traducido, o sea, con los subtítulos en castellano y haceros con la historia, escucharosla entera porque realmente vale la pena. Y tiene la música tendrá un nuevo giro. La interpretación que le da el cantante, que le da John Oliva, sí. a que hace el personaje de la heroína. Que le habla a Jesús en este caso. Bueno, pero es que yo creo que él lo hacía muy bien, lo del tema de la heroína, porque yo creo que él se fue tan teatral que hasta se la metía él. Yo creo que sí, que el típico actor que se mete en el personaje. No, pues que se metió, porque bueno, ya sabemos que ha sido un buen, aquel otro que tiene también otro también título de golfo, amigos, pero en este caso camuflado por ser un actor y sí, tal. Sí, no, los excesos, la verdad es que los excesos y encima con la trágica muerte de su hermano, la verdad es que sí que tuvo un tiempo de eso, de muchos excesos. El caso es que prestad atención eso a esta canción, porque es una lección de maestro, de interpretativa, tanto de la guitarra como la voz, de cabo a rabo, y si está metida dentro de la historia esta, entonces es algo maravilloso. Así que aquí os dejo con Sabotage y este Agony and Ecstasy. Mirad el riff. That just will not die. With no regrets of what I do to you. Before the night is over, you'll be crawling to me. Ahí tenéis a la droga diciéndole, just remember, if you ever need me, I'm here. O sea, recuerda, si alguna vez me necesitas, estoy aquí. La verdad es que es brutal, brutal la interpretación, el solo de guitarra de maestro. Y además eso, si estás metido en la historia, aún adquiere todo mucho más sentido. Bueno, pues, tema continúa. Ya es que dándome un cuarteto ahora prácticamente. Bueno, pues si antes hablábamos de Blues Cult, vamos con otro cult, concretamente el culto. La banda británica y concretamente un tema que para mí está dentro de uno de los discos, para mí mi top 10 de todos los tiempos, all time. Hablamos del Love, del disco Love, que supuso pues eso, una bocanada de aire fresco, lo que es el, sobre todo el rock siniestro, si vienes de The Cure y compañía, pero con un tono hard rock muy muy interesante, también Zeppelin, etcétera. Un disco que si podéis haceros un favor y chequeadlo, el Love. Y concretamente una versión en directo del año 93, ya sin James Stewart, ya ha pasado el Sonic Temple y están un poco ya, bueno, un poco estancados, y yo creo que incluso, pues, bueno, ya se están de capa caída a nivel de popularidad, ya no llenan arenas, etcétera, en Estados Unidos y tal, pero bueno, aún estaban ahí, ¿no? Y pues eso, incluso estaba un tal Michael Lee en la batería, que estuvo luego con Page and Plan, ¿vale? Y, bueno, ya falleció muy joven, por cierto. Y bueno, pues ese tema de grabado en directo en la sala Marquee, de donde han tocado, bueno, muchas leyendas, desde, pues no sé, desde el último de la fila y muchos más, ¿no? Leyenda. Sí. Y pues nada, vamos a ver este tema, este Rain, y de un grupo, insisto, este dúo de Billy Duffy y Ian Ashbury, que como diría mi madre, aquí en Metal Vortex jamás, nunca jamás les faltará un plato en la mesa. Con ellos vamos a poner este tema, este de lentejas, este Rain, del disco Love. Por cierto, y... saludo a mi madre y a ver si me hace lentejas de una puñetera vez. Sí, primero tienes que llamarla, ¿eh? Pero bueno, llevo comiendo lentejas de bote hace años. Tienes que llamarla primero. Es un sinvergüenza, llámala. Sí. Llámala, llámala. Bueno, sin más, dedicado a un tipo, este Rain, a un tipo que nunca se moja, Agustín Marín. Con todos vosotros, Rain, The Cult. A ti, Ayan, a ti. Pues nada, aquí habéis tenido este temazo Rain. Y nada, amor para todos. Bueno, sí, amor para todos. Això, pues anem a passar a una altra cosa. Ja pràcticament finalitzant el programa. No sé el que és que podrà arribar a cabra. Però bueno, és una formació que ens arriba des de Noruega. Des de Noruega mateix, aquí mateix. Ara no passen fred a Noruega. Ara estan amb un escalfor que t'hi cagues. I aquests tios, els dos tios que munten lo que és aquest grup, doncs ja han passat per diverses formacions. Són petits projectes que foten. El 2020 doncs, ha concorregut aquest LP que es diu Dues Formacions. Algo així. Bueno, es titula tot junt i s'inventen uns putos noms que a vegades són complicadíssims d'anomenar, no? Pues ells són Hope Moth i el tema és Blutsband. Blutsband. Dilo otra vez. A veure, què és el que voleu que digui? El grup. El grup. Pues a veure, el grup és Hope Moth i LP. Antes el LP Doets Formation. I el títol del tema és Blutsband. Ahora lo he hecho mejor. Ahora ya se había parecido que al principio no. Claro, es que a ver, es que entre que agafo la intro y agafo el final, surten paraules entre mig que no acabo de saber lo que dic, ¿sabes? Bueno, pues como siempre. No tiene diferencia, no diferencia. Pues bueno, aquí teníeu aquesta formació i podríem dir que són uns deixebles més radicals, però de la música dels senyors de Celtic Frost. Aquí estaríeu. Let's go. Doncs aquí teniu els Home Mod i, bueno, anem a rectificar el que és la data que he dit abans, la data del 18 d'octubre, la data 17, que he dit abans. 17. Vaig a rectificar aquesta data, que és 17 o 17. Jo encara estic en que el dilluns es va currar, saps? Que va ser si un dia de currar, ni, sí. Si tu no curres ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres. Ja, però jo vaig comptar que currava i tot, saps? Això és com els somnis, dic, vaig somiar un dia que somiava. Doncs el dia 17, doncs que sapigueu que ha caigut una formació, digue, del teló, dins de lo que és el concert dels streamers, que els streamen i els Red Shark, i que serà a les 5 de convocatòria, a les 5 de la tarda i a les 8:15, a les 8:15, la segona convocatòria, de moment, aquest dissabte mateix, a veure el que paralitzen. I que el bar d'aquí, de l'ajedrez, d'aquí d'Esplugues, pues que, no sé, que a partir d'ara que no podrà ficar heavy metal, no? No podrà ficar res perquè tancaran tres anys, que és collons. O sigui, que és un bar preparat, que vaig estar fa pocs dies, preparat inclús per fer concerts. Billar, futbolín i bueno, per fer concerts. Amb això ja ens convidem fins la setmana vinent. Però això compta com publicitat, això ho cobrem o... Perdó. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...